usted sabe, en la iglesia a veces usted escucha palabras como salvo, salvación, ¿no es cierto? Dice, ah, yo ya soy salvo, o bueno, de esto se habla mucho en las iglesias en general. Lo que hemos descubierto, lo que hemos descubierto también, es que no siempre se tiene un concepto correcto acerca de lo que significa ser salvo o tener salvación. Muchas personas suponen que ser salvas implica ir a una congregación, a una iglesia, a misa, déjeme decirlo también con todo respeto. Entonces alguien supone que solo por el hecho de ir y escuchar y sentarse y después volver y hacer, eso ya es uno, está salvo. Y va a ir al cielo y en su vida va a estar todo fenómeno. U otros suponen otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, si vamos a dar una ofrenda, entonces no me tengo que portar bien y suponemos que eso es salvación. Yo le quiero decir en este aspecto qué significa en realidad ser salvo. Así todos podemos tener claridad en este sentido. Y saber que a lo mejor no estemos siendo confundidos por nada ni por nadie y podamos tener directamente de la palabra de Dios lo que significa ser salvo. En principio, obviamente yo le digo, ser salvo implica ser salvo de algo o de alguien. Espiritualmente hablando se trata de ambas cosas. Ser salvo de una condenación, ser salvo del pecado, de esta condición de oscuridad, de tinieblas, de aflicción, que tiene como destino, la Biblia lo llama, la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Es decir, que una persona que vive en estas circunstancias y muere físicamente, luego espiritualmente es sufrimiento eterno. Entonces eso es lo que Dios ofrece, eso es ser salvo, que Él viene a salvarme de esta situación y de ese destino. Entonces me ofrece esa salvación. Ahora vamos a ver en qué términos. Y entonces algunos les aceptamos eso. Es decir, yo quiero salir de este barro, yo quiero salir de esta oscuridad, de esta tiniebla, de esta aflicción y quiero evitar ir a ese destino. Y entonces dice, a través de Jesucristo, vení a Dios, al Padre, creyendo en Él, etc. Entonces, ahora ya salí de ese ámbito, ahora estoy en el ámbito de luz, del reino de Dios, ya no estoy más en oscuridad, ya tengo una transformación de mi ser, ya no voy a aquel destino eterno, ahora voy a este otro destino eterno, que es el cielo y la gloria con Dios. Y eso es lo que está establecido para todos los seres humanos, de acuerdo a aquel que reina por los siglos de los siglos, que es Dios, el único. Entonces luego pasa por la decisión de las personas. Y otra vez, algunos estamos acá y a lo mejor un poco de barro tenemos. ¿Vio? Entonces, uy, necesito. Entonces, bueno, tenemos como un acercamiento a Dios, pero eso no implica ser salvo. Es decir, todavía no salí de esta condición y de ese destino eterno. Ser salvo implica tomar algunas decisiones en concreto y comenzar a dar evidencias de que yo decidí salir del barro y efectivamente quiero este camino que Dios me ofrece. Así que déjeme compartir brevemente esta enseñanza en esta tarde. ¿Qué significa en realidad ser salvo? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo había sido alguien al cual Pablo llamó para acompañarlo en sus viajes misioneros y predicar la palabra. Y luego Timoteo quedó como pastor en la iglesia en Éfeso. Y entonces Pablo le escribe de vez en cuando algunas cartas de aliento, de enseñanza, de cómo pastorear la iglesia, etc. Y en esas enseñanzas, en 1 Timoteo 1.15, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Clarito, ¿no es cierto? ¿Para qué vino Jesús del cielo? ¿Para qué dejó el cielo la gloria? Vino, dice claramente la Biblia, al mundo, ¿para qué? Para traer salvación, para salvar a las personas. ¿Por qué? Y porque Dios vio que los seres humanos estábamos en esa condición por causa de nuestro propio pecado. Estar aquí, no le podemos echar la culpa a nadie, sino solo a los propios seres humanos, por nuestras decisiones, por nuestro corazón egoísta, pero a lo mejor también lastimado y quebrantado, y por eso causamos dolor y nos causan dolor y hay aflicción para todos. Entonces, Él vino para salvar a los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Bueno, yo no sé si era el primero, pero estaba siendo pecador, era pecador. Yo también. Todos los seres humanos lo son. Y necesitamos de Dios para salir de esta condición y cambiar y transformar nuestra vida y nuestra existencia. Esa es la buena noticia, de que Jesús dejó el cielo y vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Hay esperanza, podemos cambiar nuestra condición, podemos restaurar nuestra vida, podemos restaurar nuestros matrimonios, podemos poner a salvo nuestras familias, podemos romper cadenas, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Y Cristo vino a ofrecernos eso. Podemos ser amados como la primera vez en la vida, o ser sanados para experimentar el amor de los demás, porque a veces los demás nos aman, pero yo no estoy preparado para darme cuenta que verdaderamente me aman, y lo rechazo, o lo niego, o lo reniego. Y para estar seguro y no tener inseguridades acerca de mí mismo, y entonces sospechar, decir, ¿me aman o no me aman? ¿Por qué me aman? Ah, no, pero no, me parece que no, porque no sé qué, y entonces empiezo a... Jesús vino a buscar a los pecadores, me vino a buscar a mí. Y me daba esta oportunidad para cambiar todo en mi vida. Otra versión dice, esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, ¿qué significa en realidad ser salvo? Que yo alcancé esta salvación que Jesús vino a ofrecerme y a darme. ¿Cuándo puedo decir, sí, efectivamente, yo soy salvo? En primer lugar, la salvación implica, la salvación significa, implica un completo y sincero arrepentimiento de mis pecados. No hay salvación si yo no me arrepiento de mis propios pecados. Jesús vino a buscar a los pecadores, a los que reconocían esa condición, no a los que dicen, no, viste los demás, cómo se portan, los demás son así, guasá, y no, pero yo soy una pinturita, ¿eh? Yo no le hago mal a nadie. No, Dios vino en Jesucristo a buscar a aquellos que reconocen que también han errado, que también se han equivocado, que también en algún momento han lastimado a otros, o han hablado mal, o han pensado mal, o han deseado mal por los demás, o han herido de palabra o físicamente a otros, lo que fuere, somos pecadores. Y el que es capaz de reconocer eso es el que va a poder tener salvación. Si no, no, porque somos salvos del pecado. Y si no, no. Así que salvación implica completo. No, bueno, no, está bien, viste, me mandé una macanita, qué sé yo, perdoname, listo, ya está. No, así, rapidito, y así, no. Esto es algo profundo, el pecado es algo muy profundo. Es como, a ver, algo que carcome la vida, que me quita vida, que me impide vivir como corresponde. Así que debo estar dispuesto a reconocerlo, asumir mi responsabilidad. Pero otra vez, buena noticia, porque tengo a alguien que viene para escucharme decir, perdóname, sin que eso signifique ser humillado, avergonzado. No, eso podrá pasar a veces entre los hombres, entre los seres humanos, no respecto a Dios. Cuando Dios escucha, te pido que me perdones por mis pecados, entonces eso conmueve tanto el corazón de Dios que es capaz de darte un fuerte abrazo, decirte, te amo, claro que te perdono. ¿Y sabe qué implica perdonar para Dios? Que todo eso que yo pude haber hecho de macanas, Él lo quita de su presencia y de su vista. Como que ya no lo tiene más presente. No está más. No miremos más para allá. Está resuelto. Eso no hay cuenta pendiente. Ahora miremos para adelante. Así que no hay vergüenza, ni exposición, ni humillación de parte de Dios. Porque yo ya me estoy humillando al decir... Reconozco que soy pecador y te pido perdón por eso. Pero esto es el primer paso. Tener un completo y sincero arrepentimiento. No por el hecho de negociar. ¿Viste? No, voy a hacer de cuenta que me arrepiento, lloro un poco. Bla, bla, bla. Así consigo el favor de Dios porque ya no doy más, ya no puedo más. Y después entonces como la cosa medio se... bueno, listo, yo sigo con lo mismo de siempre. Chao. no hay salvación. Haya pasado lo que haya pasado, no hay salvación. ¿Sabe qué significa eso? Yo muero hoy, me voy a la condenación eterna, no voy al cielo. Sufrimiento eterno. No hay salvación. Completo y sincero arrepentimiento de mis pecados. Este es el deseo de Dios. En 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, la de venir nuevamente en busca de todos los que son salvos para llevarlos al cielo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, muerte eterna, sufrimiento eterno, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque por medio del arrepentimiento alcanzo salvación en Jesucristo. En segundo lugar, la salvación es ser adoptado como hijo o hija de Dios. Qué bueno es haber sido librado de ese destino eterno, haber sido sacado de aflicción y perdición, de oscuridad y dolor. Qué bueno que cuando alguien está pidiendo perdón, como hay muchos casos en la Biblia y ejemplos, escuchar las palabras de Jesús diciendo, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. ¡Qué alivio para el alma! ¡Qué alivio para la conciencia! ¡Qué carga tan pesada es quitada de la vida por el perdón de Jesucristo! Pero además de no tener más esa carga y recibir perdón, la idea es que ya no practico más el pecado. Antes practicaba el pecado, ahora estoy acá y ya no practico el pecado. Puedo pecar circunstancialmente y excepcionalmente, porque todavía no somos perfectos, por supuesto, pero no lo practicamos en algo en lo cual nos causa placer y nos alegramos, nos causa dolor pecar, pero no es nuestra práctica. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, yo no te condeno, vete y no peques más, no practiques más el pecado. Así que dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Ah, qué bueno! Yo estoy acá, reconozco mis pecados, y digo, Señor, perdóname, necesito ayuda, salvación. Me dice, claro, vine a buscarte por eso. Oh, gracias, Señor. Y me dice, da el paso, acá doy el paso. Y él me recibe con un abrazo. Y dice la Biblia que a partir de ese momento se abren tiempos de refrigerio en tu vida. Tiempos de refrigerio en tu matrimonio. Tiempos de refrigerio para tu familia. Tiempos de refrigerio, de restauración, de gozo, de recobrar la felicidad, el propósito en la vida, la prosperidad. Tiempos de refrigerio se abren a partir del momento en que vos tomás esa decisión. Y también en ese momento, salvación entonces significa ser adoptado hijo o hija de Dios. Ustedes no recibieron, dice la Biblia, un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Eso era antes. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite ahora clamar, ¡Abba, Padre! Esto es papá, a Dios. Él es nuestro Padre ahora. Nos adoptó como hijos. ¡Papito! Estas son todas expresiones en las cuales se refiere este pasaje también. Qué importante ser salvo entonces. No es solo haberme arrepentido sincero y completamente de mis pecados, es haber sido adoptado como un hijo o una hija de Dios. Entonces significa que ahora Él es mi padre, que antes vivía como en orfandad. Y esa orfandad a veces en los seres humanos es efectivamente la ausencia de un padre o de ambos. Y no siempre es ausencia física. Muchas personas viven en orfandad, aunque su padre y su madre viven. Muchas personas han sido abandonadas de pequeños, o en algún momento de sus vidas viven en orfandad. Pero salvación implica dejar atrás la orfandad. Ahora tengo un padre nuevamente, y lo tengo para siempre. Ahora soy hijo. Entonces ahora tengo una familia. Hay otros hijos y otras hijas que tienen el mismo padre, a los cuales él adoptó también como hijos e hijas. ¡Qué bueno! Se recreó una familia tan especial para mí, para otros, y como quizás nunca antes había tenido ni experimentado. Ahora hay relación personal con Dios. Ahora hay comunicación con Él. ¿Sabés? Yo le pedí así en mi pensamiento y en pocas palabras, le pedí esto y ¿sabés que Él me respondió? Y claro, claro que sí, siempre te va a responder porque hay comunicación, Él está atento a lo que vos le vas a decir o cuál es tu necesidad. A todos los que le recibieron, a Jesús que vino, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Así que salvación es también ser hecho hijo o hija de Dios. En tercer lugar, la salvación implica adquirir una nueva naturaleza. Antes estaba acá atado, limitado, estrecho, encerrado. Ahora vengo a la salvación que Cristo me da y ahora se rompen los límites. Ahora veo que puedo mucho más de lo que podía antes o creía poder antes. Pero claro que sí, porque ahora se despoja y se libera todo. Ahora reconozco todos los recursos que Dios puso en mí, reconozco las potencialidades que Dios puso en mí, y además es como que siempre recibo de su poder y de su ayuda para poder ir mucho más allá de lo que yo hubiese soñado. Por eso hay tanta gente que está acá y no prospera, no crece, no tiene ni siquiera sueños, ni metas, ni planes. Pero resulta que se convirtió y alcanzó salvación y ahora dice, yo voy a terminar mi escuela primaria. Y otro dice, yo voy a terminar mi secundaria. Y aunque tengan 50 o 60 años, 40, no importa, pero que no la pudieron terminar nunca. Ahora se libró la potencialidad. Y dice, sí, pero yo ya tengo 40, 50, no sé si voy a poder entender, y qué sé yo. Pero te das cuenta cómo el poder de Dios obra y libera potencialidad y la persona entiende perfectamente y termina y se recibe. U otros se proponen otras cosas, pero siempre para crecer. Así que se rompieron los límites. Ahora hay posibilidades extraordinarias. Más allá de lo ordinario. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida también. Ahora sí puedo entonces tener recursos que no tenía antes. Puedo soñar y que no sean una ilusión que nunca se concreta. Soñar sueños concretables, realizables, alcanzables. Ahora puedo tener un horizonte amplio, antes estaba acá y todo era estrecho, así. ¿Entiendes? Eso es llegar a la salvación, adquirir una nueva naturaleza. Ahora tengo proyección, ahora tengo planes. En cuarto lugar, salvación implica un compromiso a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser salvo. No es ser salvo, no, bueno, sí, yo estoy, y bueno, tenés que hacer de esta manera. Ah, no, no. Claro que nadie lo va a decir de esta manera, ¿no? Es decir, no se dice nada y como después nadie me ve, nadie sabe nada, yo hago y decido como a mí me parece y vivo la vida como a mí me parece. El punto es, para aquellos que quieren vivir la vida como ellos quieren vivirla, no necesitan a Dios. Vivan la vida como cada uno quiere, no necesitan a Dios. Por lo tanto, no necesitan salvación. Por lo tanto, no se consideren salvos. Sepan que vivir de esta manera, como a cada uno le parece, es estar acá y con ese destino eterno. Ahora, si uno quiere aquel destino y una vida nueva y transformada, tiene que saber que eso implica también un compromiso de vivir la vida como Dios dice que hay que vivirla. Si no, no lo necesito a Dios, yo lo quiero vivir de otra manera. Por lo cual, ser salvo implica obedecer a Dios, obedecer a Dios. Si Él me dice, no podés mentir más, yo no debo mentir más y ser obediente a Él. Y si en mi vida estaba caracterizada por la mentira acá, ahora acá, nunca más. No, pero y si antes yo hacía esta macana, aquella, la otra, no, ahora si estoy acá, eso ya no debe caracterizar mi vida, ese no es más mi estilo de vida. No, bueno, pero viste, todo el mundo tiene esto, aquello. A mí no me interesa lo que tienen los demás, ahora me tiene que interesar lo que Dios dice. Y Dios dice así. Si acá había violencia, acá no la hay más. Mucho cuidado. Con Dios no se juega. Es serio la cuestión de ser salvo o no. Así que no puedo vivir de cualquier manera. Porque además, si fui salvo realmente, ahora soy templo. Mi vida es un templo, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Y el templo es algo sagrado. No es algo que se puede ensuciar o manchar como se manchaba antes mi vida cuando vivía en el pecado y practicaba el pecado. ¡No! Ahora ya no. Es una ofensa grave contra Dios. Por lo cual, si mi vida continúa de aquella manera o más o menos parecido, muy posiblemente yo no haya sido salvo. Aunque crea serlo. Porque salvación implica un compromiso a obedecerle. Y día a día aprendo a obedecerle más. Está claro, es un proceso. Ahora me doy cuenta que tengo que ajustarme. Sí, claro, no, yo tengo que ser más responsable en mi trabajo. Yo no puedo, si me levanté tarde porque soy, me gusta dormir más y llego tarde a mi trabajo, no puedo decir, no, ¿sabe qué? Hubo un piquete. No, no puedo mentir más. Debo ser responsable en mi trabajo. Entonces lo voy aprendiendo y lo voy aplicando en mi vida. Y si él me dice, no, mirá, ¿sabe qué? No puede ser ese trato entre el esposo y la esposa. Ahora, la esposa y la esposa que están en Cristo se tienen que tratar de esta manera. No, bueno, ¿sabes qué? Yo le sigo tirando los platos porque no sé qué. No, también. ¿Entiendes? Ahora mi vida es templo, algo sagrado. Y todo lo que hace mal, física, emocional o espiritualmente, debe ser desechado de plano. No, lo que pasa es que me cuesta, lo que yo empecé con esto cuando tenía 15 años, vos sabés, y te cuento, y una vez quise dejar, pero no pude, tuve 3 meses, después volví, no sé qué, mire, ¿sabe qué? Ahora está el poder del Espíritu Santo que dice que rompe cadenas, que rompe ataduras. No es mi poder ni mi fuerza de voluntad, es el poder de Dios que me va a dar esa victoria. Por lo cual, alguien que dice que es salvo, debe comenzar a manifestar ese camino de obediencia y despojarse efectivamente de las cosas que viene arrastrando y que ensucian su vida, templo del Espíritu Santo. Vivir en obediencia a Él también va más allá y es vivir bajo el señorío de Cristo, es decir, es vivir de acuerdo a lo que Él indica. Señor, ¿cómo vivo la vida? De esta manera. Gracias, yo quiero vivir de esta manera. Porque ahí hay gozo, hay bendición, hay felicidad, hay armonía, hay paz. Señor, ¿cómo debo vivir este día? Mira a tu alrededor a los demás. Vas a encontrar mucha gente con necesidad. Trata de satisfacer al menos en parte o en algo la necesidad de los que están a tu alrededor. Oh, Señor, y esta persona ahora lo sé, sí, yo la veo triste. Perdió a su familiar, a su esposo, su esposa, está triste, está dolido. Dale un abrazo. Alentalo. Acompañá. Ahora sé que este sí anda con problemas, no tiene trabajo hace mucho, están padeciendo. Compartí algo de tus bienes con él, con ellos. Serví a los demás. Da testimonio de este Dios todopoderoso. Y decile de dónde nos ha rescatado y a dónde nos está poniendo. ¿Qué cambios está viendo en nuestra vida y en nuestro entorno? Por alguien que nos ama de esta manera y vino a buscarnos. Contale a los demás de eso. Eso es lo que Dios desea. Y es tan sencillo. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, es decir, el obediente, la que es obediente. La obediencia evidencia haber sido salvo. Un cambio completo, un cambio profundo, un cambio desde el interior, un cambio que comienza a notarse cada vez más para todos los que nos rodean. No porque la actuamos y la fingimos, surge naturalmente. Cuarto, quinto lugar, ser salvo implica esto, ser cambiado y transformado en cuerpo, alma y espíritu de día en día. Día en día, ahora que estoy en la salvación de Dios, experimento cambios físicos, el Señor me está sanando de muchas cosas que yo ya había padecido aquí, físicamente. Me sana de enfermedades que a lo mejor se produjeron acá. O que ya se produjeron acá, pero el Señor es mi sanador. Él me sana de situaciones emocionales que ya sufrí acá. Golpes emocionales muy importantes, muy fuertes, heridas, corazón quebrantado. Ah, Él acá me cambia y me transforma, me ministra. Entonces hay cambios permanentes. Ahora puedo tener control de mis emociones, no estoy desbordado, no hago locuras. No, porque veo que el poder de Dios me ayuda a resistir, tener una explosión emocional de bronca, de enojo y agarrármela con cualquiera. En general es con los seres queridos, más cercanos. No, no, por eso hay cambio y hay transformación. Ahora puedo vencer las tentaciones. Antes las tentaciones me vencían a mí. Y las tentaciones las estamos expuestos todos. En la calle, en el colectivo, en el tren, en el trabajo, en cualquier lado. Pila de tentaciones para lo que a usted se le ocurra. Pero ahora, cuando antes no lo había, ahora sí tengo poder de Dios que me ayuda a resistir la tentación, rechazar la tentación y vencer la tentación sin caer en ella. Eso es cambio y es transformación. Ahora sí puedo destruir esos hábitos que me vinieron atando durante tantos años, que me hicieron mal y le hicieron mal a mis seres queridos y me enredaban cada vez más. Ahora sí tengo el poder para dominar la lengua y no soltarla rápidamente para agredir, para insultar a los demás, para humillar o menospreciar. Ahora sí puedo cambiar mis pensamientos y mi mentalidad. Ahora sí puedo decidir con sabiduría. Y usted conoce y escuchó el pasaje. Si alguno está en Cristo, si alguno tiene la salvación, entonces ahora es una nueva criatura. Es decir, las cosas viejas tienen que ya pasar. Todo eso tiene que quedar atrás. Todo eso ya tiene que quedar atrás. Ahora son todas las cosas que se van haciendo nuevas, se van restaurando, se van renovando de acuerdo al diseño y al plan de Dios. Por último, ser salvo es perseverar. Si alguien alcanzó salvación, es una persona que persevera. No es una persona como la onda del mar, ¿no es cierto? Que hoy está en la cresta y después está allá en el valle, bien profundo. No, no, no. Alguien que tiene, es salvo en Cristo, es perseverante. Y persevera en aquello que es bueno para su propia vida. Casi testarudamente lo hace, pero persevera. Entonces, no deja de congregarse. No es una persona que hoy está, y sí, parece que sí, pero después no sé qué pasa y chao, no se la ve más, no se sabe más nada. Alguien que alcanzó salvación, persevera en aprender a vivir la vida de mejor manera, en aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso participa de los grupos de discipulado y está atento a ver cuando hay un nuevo grupo de discipulado. Y dice, yo también quiero estar porque yo quiero aprender más, quiero saber más cosas. Quiero que Dios me siga ayudando a vivir mejor mi vida y a ser de bendición a otros. La persona que está salva persevera en participar y en colaborar, ¿eh? Como hacen todos, hacemos aquí. ¿En qué puedo ayudar? Y siempre hay algo para ayudar y en lo cual es bueno y es necesario y es valioso. Así que ninguna de las cosas que usted pueda hacer es insignificante o de menor valor. Todo es igualmente valioso. En aquello que usted puede ayudar, bueno, persevera en eso. El que tiene salvación persevera en crecer, en desarrollar su vida y estar cada vez mejor para el Señor. Algunas personas no perseveran porque llega un punto donde Dios les demanda cambios. Y dice, no, pará, pará. No todo el que me dice Señor, Señor. Si vos realmente querías salvación, tenés que dar este paso. Si no, no hay salvación. Si no, yo no puedo bendecirte, no puedo obrar, no puedo desatar bendición, no puedo cumplir planes y propósitos en tu vida. Entonces, en ese punto, como dice la Biblia también, ¿no es cierto? Que algunos decían, no, yo te voy a seguir donde... No, o sea, piénsenla bien, muchachos, porque yo... Esto no es sencillo y qué sé yo. No, bueno, te voy a seguir, pero primero deja que yo haga esto, aquello, lo otro, que acomode... No, ¿sabes qué? Vas a terminar allá y nunca más volvés después. Y entonces cuando llega ese punto, algunos parece que no están dispuestos a dejar esos malos hábitos o quieren negociar, o no están dispuestos a tomar decisiones correctas, u otros que no quieren apartarse de malas amistades, que si son malas no son amistades. Pero bueno, yo a veces las personas consideramos más amigos aquellos que nos llevan por el mal camino y arruinan nuestra vida y nuestros vínculos, los consideramos amigos, vaya amistad. Y no estamos dispuestos ni siquiera a dejar. Bueno, personas que quieren seguir con su viejo estilo de vida y no quieren aceptar la vida que Dios les ofrece, la salvación. Por eso de a poco se van alejando y vuelven a lo mismo de antes. Otros quizás porque seguramente nunca han alcanzado salvación, porque no hubo sinceridad, porque no hubo el arrepentimiento que mencionamos al principio del pecado, porque solo buscaban sentirse un poco mejor, porque bueno, querían como aplacar las cosas, vieron, para que entonces todo siga más o menos así, total después vuelvo a lo mismo y qué sé yo. Otros porque solo sentían curiosidad, ¿qué pasará ahí adentro? Che, ¿qué hacen ahí? Otros solo para pasar un lindo tiempo con buena gente, qué sé yo, muchos tienen diversas actitudes y motivaciones. ¿Qué significa ser realmente salvo? Entre otras cosas, la Biblia lo describe de esta manera. ¿Quién es salvo entonces? Aquel que se ha arrepentido de sus pecados, le ha pedido perdón a Dios, que por entonces él lo acepta y lo adopta como un hijo o una hija suyo, alguien que en esta decisión está comprometido a obedecerle y a vivir la vida de acuerdo a lo que Dios te dijo que te iba a ofrecer, por eso lo aceptaste. Entonces, para ser coherente, ahora yo lo obedezco y hago lo que está de acuerdo a su voluntad, ¿por qué? Y porque es lo mejor para mí, es lo mejor para mi entorno. Alguien que persevera. Sí, todavía tengo luchas y dificultades, pero veo cómo Dios está conmigo. Yo ya experimento cómo Él me está cuidando y preservando, cómo me protege. Ah, apareció esto, pero Él me sanó. Ah, no tenía trabajo, pero ahora me lo concedió, se abrieron puertas y antes no. Entonces yo empiezo a ver cómo Dios obra a mi favor, a nuestro favor como familia y como matrimonios. Entonces persevero, no bajo mis brazos frente a esas cuestiones. Y anhelo más, y deseo más, y trato de compartir, y comienzo a hablarle a otros acerca de, mirá, ¿sabés lo que pasó en mi vida? Y yo estaba así, y no sé por qué un día me hablaron, entendí poco, nada, mucho, pero yo dije, yo me agarro de esto porque, ¿sabés qué? Y yo te quiero decir, ahora encontré paz. Y ahora, sí, todavía hay algunos problemas, pero son cada vez menos. Y ya no con la violencia de antes. Y está habiendo un cambio y una transformación. Y efectivamente es lo que dice la Biblia. Dios comenzó una buena obra y va a ser fiel en completarla. Por eso hay que seguir perseverando también. Él nunca más te abandona ni te deja solo. Ser salvo es alguien que está dando evidentes señales de cambio y de transformaciones. Y aunque se lo note luchar y que hoy intentó y no alcanzó, pero mañana vuelve a luchar y alcanza más. Y el tercer día sigue luchando y ahora sí venció y tuvo victoria. Bueno, es una persona que está demostrando que salva. Porque Dios te está sosteniendo, Dios te está dando fuerza, Dios levanta tus brazos. Así que Él va cambiando tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Es alguien que adquirió esa nueva naturaleza. Es alguien que disfruta de este vínculo con Dios y comienza a desarrollarlo. Bueno, entre otras cosas, ser salvo realmente es esto que hemos descrito. Ahora usted y yo debemos decir, ¿y yo soy salvo? ¿Realmente me arrepentí de mis pecados? ¿Realmente le pedí perdón a Dios? Bueno, y esa es la oportunidad que aún tenemos. Esa es la buena nueva, es la buena noticia. Que hoy también puede ser día de salvación. ¿Recuerda lo que decía ese pasaje? Que cuando uno se arrepiente y pide perdón, Dios lo recibe, le da un abrazo fuerte y a partir de ese momento comienza un tiempo de refrigerio, ¿eh? Un tiempo como que uno está en un desierto total y encuentra un oasis de aguas abundantes y frescas. Tiempo de refrigerio. Tiempo de descanso, tiempo de nuevas fuerzas, tiempo de encontrar paz, tiempo de poder vencer, tiempo de poder dejar esta aflicción y este dolor, tiempo de poder dejar atrás esto que me tiene atado y está arruinando mi vida y a mi familia, tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad física, emocional o espiritual. Toda vez que una persona decide esto, decir, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. E inmediatamente Dios recibe, perdona y empieza a cambiar y a transformar esa vida. Y eso es lo que sucedió y hay tantos ejemplos en la palabra. Donde las personas notan como que cadenas pesadas se sueltan y ahora son libres. Ojos que nunca podían haber visto porque era el ciego. Ahora sus ojos pueden ver. Personas como que estaban encerradas, atadas, oprimidas. Ahora encuentran libertad, un aire fresco para su vida. Personas que estaban enfermas, con enfermedades tremendas y terribles, que habían padecido muchos años. Nunca encontraron solución en ningún médico. Ahora se arrepintieron, confiaron en Dios. Él les recibió y ahora hay sanidad. ¿O cuántos con sus corazones dolidos y quebrantados vinieron a Jesús? En realidad Él vino. Lo único que hicimos es, te doy mi vida, necesito tu ayuda, perdóname. Ah, a partir de ese momento su corazón comenzó a ser restaurado, transformado, para dejar atrás sufrimiento, dolor, aflicción. Es una decisión tan trascendente. Y en esta tarde tenemos esta oportunidad también, porque el Señor está entre nosotros. Y quizás algunos de los que estamos aquí tengamos este deseo en nuestro corazón, sincero. Lo tenemos que hacer por nosotros mismos. No es para quedar bien con nadie ni demostrar nada a nadie. Tengo que reconocer que yo necesito a este Dios. Y alguno quizás en esta tarde esté dispuesto a tomar esta decisión y ser salvo o ser salva. Así es, yo necesito eso. Yo necesito a Cristo. Yo necesito su amor. Necesito su perdón. Necesito su poder. Necesito ser cambiado y transformado. Ya no me banco más, no puedo más. Dios es fiel. Te está llamando. Viene buscándote. Está esperando por tu decisión, con sus brazos extendidos y abiertos, para ver si a lo mejor hoy es el día en el cual puede abrazarte, recibirte, hacerte un hijo, una hija suya, y comenzar a caminar junto a vos de aquí en más para siempre. Si vos ya tomaste esta decisión en algún momento de tu vida, dale gracias a Dios y celebrá. Celebrá que Jesucristo te fue a buscar porque te amaba. Celebrá que Jesucristo te fue a buscar y te sacó del pozo, de la aflicción, del dolor. Pero quizás alguno en esta noche se da cuenta que nunca tomó esta decisión. Yo te quiero invitar a que lo hagas en esta misma noche, en este mismo momento. A que sea ahora el momento en el cual le vas a decir a Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón. Te pido que me recibas.